preso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast en El Expreso al Corazón. Una mujer de edad indefinida está sentada con una copa de champán. Con una copa de champán mira. En la penumbra, atrás, dos mujeres que no conocemos, de las que no sabemos nada. Una mujer es todas las mujeres. Esta mujer se llama Elsa Schneider. Voudrais être une mémé un jour à la campagne avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre. Un mois et demi après sa dernière interview, Romy Schneider se prépare à passer le week-end à Paris, chez elle, rue Barbet de Jouy. Un week-end de 3 jours. C'est la Pentecôte. Pourtant, le lendemain matin, la star est retrouvée sans vie. Romy Schneider est morte ce matin à Paris. Il s'agit d'un suicide ou d'un accident dû au barbiturique. L'autopsie décidée par les enquêteurs permettra de le préciser. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah. Ahora sí. Ahora sí, expreso al corazón, un nuevo viaje. Complicadísimo viaje para entrar en el mundo de las mujeres. Nos dispara una obra que está en cartel en este momento, los domingos a las 20:30 en el Taller del Ángel, en la calle Mario Bravo. Mario Bravo, 1239. Quien habló es su director y es el responsable de la producción general de Elsa Schneider, Roberto Fajardo. Además de ser director teatral, ejerce de abogado. Su maestro fue nada más y nada menos que Juan Carlos Gené. En el CELCID está al frente del taller de dirección y puesta en escena. Y también estudió con Ana Garibaldi y con Teresa Gallimari. Bienvenido al Expreso Corazón, Roberto. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches para todos. Muchas gracias por invitarme. Y muy contento de estar acá, compartiendo con, digamos, el atardecer. Tu creatividad y todo tu conocimiento en una obra de este catalán Sergi Belbel, que condensa la historia de dos mujeres enhebradas por la tragedia y una tercera mujer que viene a dar respuesta de lo que sería la nueva mujer en definitiva. ¿Por qué elegiste esta obra? Hay varias casualidades, es decir, mi hija conoció a Belbel el año pasado porque Belbel estuvo en Buenos Aires con motivo del festejo de Eñe, de la letra Eñe, ¿no? Fue un festejo general que organizó la parte cultural de la Embajada de España. Ella en ese momento estaba produciendo otra obra de Belbel que se llamaba Después de la lluvia. Yo tengo una antología de teatro contemporáneo español en casa y empecé a buscar entre las obras y encontré esta obra. Me enamoré en la primera lectura de la obra, es decir, el tema de las mujeres es una cosa que a mí siempre me ha apasionado. Yo tuve una relación muy especial con mi madre y después con mi suegra, en el sentido de que eran dos mujeres que para su época habían logrado hacer lo que otras mujeres no habían logrado. Mi mamá era profesional, farmacéutica, y había nacido en 1920, venía de la campaña y se vino a educar a la ciudad de Córdoba y ahí se recibió de farmacéutica. Y mi suegra era uruguaya y empezó en alpargatas y llegó a ocupar el puesto de gerente de personal para esa época. Hablando de tu madre, que es una especialista en fusiones y cuestiones químicas, le damos la bienvenida a nuestra copiloto, a Carolina Barén, que es de la que más saben de los brebajes y de la combinación de las energías para hacer, por lo menos para sacarse de encima los gusanos. Carolina Barén. Ya me estaba por interrumpirlos, estaba con ganas de preguntarte. Tu hija es Julieta Fajardo. Exactamente. Y ella también es la asistente de dirección y tiene la producción de la obra. ¿Cómo es esto de tu relación especial con las mujeres, tu madre, con tu suegra y ahora con tu hija? Porque trabajan juntos. Sí. Un hombre sabio. Yo tuve la suerte de que además trabajé con mi mujer. Fuimos 40 años socios como abogados. Somos todavía pareja, ¿no? Estás enamorado. Sí, exactamente, sigo estando enamorado de ella. Es la compañera de toda la vida y fruto de nuestro matrimonio nació Julieta. Julieta es licenciada en letras y aparte siempre se dedicó a la producción artística desde la parte del cine. Bueno, descubrió que también le interesaba la producción teatral. De hecho, está estudiando producción teatral en el Teatro San Martín. Cuando me apareció el texto este que agarré, que me enamoré, Jené decía que lo principal para hacer una obra de teatro es enamorarse del texto. Y a mí me pasó eso. Nos pusimos a leerlo juntos. Ella consiguió que Belbel nos cediera los derechos prácticamente sin tener que pagarle nada. Lo queremos a Belbel. Sí, realmente sí. Es una excelente persona. Estábamos con Carolina esperándote y había una cantidad de apuntes que habíamos tomado sobre las respuestas que ha dado a lo largo de su ser en el mundo, Belbel, en lo que refiere al concepto de generación o a la pesquisa de las utopías, como tal vez un poco responderían más a nuestra generación, qué pasaba con los dramaturgos en relación a lo que pasaba socialmente, políticamente en nuestro país, y estos hombres que han tenido que saltar y dejar atrás al franquismo, también en algún lugar rompen con una cantidad de discursos que van en busca de lo suscitativo, lo desconocido, que es muchas veces lo que dice Carolina acá cuando plantea el encuentro con lo desconocido dentro de lo que es el universo del Nahual. Refiriéndome a lo que estabas leyendo hoy antes de la radio, estabas hablando de que tenían esta duda acerca de que eran poetas que no pertenecían a ninguna generación. No quieren. No querían. Haz lo que te plazca. Esa es parte también de salirse un poco del condicionamientos descriptivos de la cualidad que tienen los artistas en determinadas épocas. Es un poco romper y tratar de ir hacia la libertad y hacia la creatividad sin tanta descripción y definición. Los españoles nos han cercado mucho. Acordate la generación del 98, la generación del 27, y a estos los han querido enganchar en la generación de Bradomín. Han sacudido y pataleado para que no se produzca. Han renegado. Claro, para que no se produzca eso. Sí, bueno, Belbel es alumno de Sanchís Sinisterra, autor dramaturgo valenciano, pero que en realidad toda su creación se produce en Barcelona. Como ustedes dicen, es una generación de dramaturgos que rompen con todas esas mordazas que le quisieron ponernos. No se enamora de Marilyn Monroe, se enamora de Romy Schneider como personaje trágico, carismático, como un modelo de mujer impresionantemente bella. Toma a esta criatura y en esta historia trágica, por eso es el apellido Schneider, y además también impulsa toda la problemática de la existencia de Romy Schneider siendo una chica austríaca. Austríaca, exactamente. Aparte hay en el texto de la obra hay un montón de conexiones entre los dos primeros personajes, porque el primer personaje de Elsa está tomado de una novela de Schlinder, que es un escritor austríaco que era odiado en su momento, estamos hablando 1920, claro, exactamente, era un crítico de la sociedad burguesa de Viena. Y da la casualidad de que Romy después actúa una obra a su vez de Schlinder, que es este Libelei, ¿no? Que se, que vendría a ser, traduciéndolo al español, sería Morío, que es su primera película con Delon. Entonces hay un montón de puntos de contacto. ¿Dónde se enamora con Delon, no? Se, claro, lo conoce a Delon en esa película que se llama Moríos, que es una historia que no tiene nada que ver con Sissi, porque es una historia trágica, donde Delon era el amante de la esposa de un varón en ese momento, que da la casualidad que era la madre de Romy. La madre de Romy hacía también de la, era actriz. Era actriz, claro, y los dos padres de Romy eran actores, el padre real, no el padrastro que se nombra en la obra, era actor también, y eran actores fetiches de la época de nazismo, ¿no? Esta obra, Elsa Schneider, está compuesta por estas dos vertientes muy ricas en contenidos, que una es la de Elsa, sí, y otra es la de Romy Schneider. Exactamente. Vos haces fusión de eso, y además hay un una tercera. Esta es de Belbel. La tercera es de Belbel. Tercera es de Belbel. Claro, okay. La tercera es de Belbel. Es decir, Belbel ha hecho. El primer personaje de Elsa está tomado de la novela Schlinder. La señorita Elsa, Fräulein Elsa. ¿Tú hecho, sabías ¿eh? Que se le murió una, se le suicidó una hija a Schlinder? No, no lo sabía. Le pasan dos cosas gravísimas que responderían un poco a la señorita Elsa. Una es que una de sus hijas se suicida. Otra es que ese acontecimiento le desencadena una sordera de etiología desconocida que lo hace todo el tiempo sentir voces. Cuando ustedes vayan a ver Elsa Schneider el domingo que viene, y el otro, y el otro, y el otro, fíjense que la manera que tiene el personaje de Elsa de hablar, de hacer el monólogo, es muy compatible con las personas que son sordas. Claro, aparte es un diálogo interior. Exactamente, está planteado desde ese punto de vista. Es un diálogo interior. Ella habla y se contesta. Lo que nos pasa a todos los seres sin límite, este diálogo interno que siempre estamos hablando con los radionautas, que es una tarea que tenemos por delante, tratar de pararlo, silenciarnos, apreciar, escuchar. La única manera de poder escuchar es parar un poco el diálogo interior, superpone a lo que pasa. Este personaje también está hablando permanentemente. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile in my heart. Oh, your looks are nos importa. Subite al expreso al corazón. Roberto Fajardo. Sí, sí, él está hablando, es más, genera el diálogo con otra persona que no está en escena, por eso es un monólogo, y si ustedes ven la actuación, esa persona en determinado momento aparece. Se siente, yo por lo menos lo siento, y a muchos espectadores, aparece el señor ese. Se manifiesta. No, está ahí. Ah. Es una cosa increíble, ¿no? Especialmente elegimos esta música con la voz de estas mujeres a lo largo de todo el viaje por el Expreso. Le preguntamos a nuestro invitado Roberto Fajardo, director teatral, además de abogado y responsable de la producción general de Elsa Schneider, que se está presentando todos los domingos 20:30 en el Teatro Taller del Ángel. Y nos dijo que toda la música le gustaba. Entonces tomamos la determinación desde aquí, desde el Expreso, de traer estas mujeres, esta tragedia de las divas, las cantantes de ópera, estas fuerzas, estas modalidades que en algún lugar delatan ese encierro que vive la primera de los personajes, de estas tres personajes de tu obra, Roberto, porque, como decía Carolina recién, hay una secuencia en donde una mujer monologa y habla consigo misma sobre lo que le está pasando, pero también hay una cuestión que irrumpe, que es el conflicto psicológico de lo que les pasa y nos pasa a muchas mujeres cuando tenemos que decidir y cuando está en juego un pedido por parte de otro, como puede ser una cuestión con los hijos, una cuestión con un marido o un asunto de familia. Uh-huh. Esto pone en escena, no sé si vos tuviste ese propósito, sí, que uno entiende el encierro muchas veces que tenemos las mujeres. A esta chica se le plantea el gran conflicto de tener que salvar al padre. Es decir, todo lo que tiene que hacer para salvar un padre que está comprometido económicamente, que para colmo no es que está comprometido económicamente porque le fueron mal los negocios, sino que estafó a alguien. Entonces es un delincuente el padre. Y en ella juegan esas dos cosas. Por un lado, el preservar su vida, y por el otro, tratar de salvar al padre. Es un conflicto permanente que tiene y que aparece en escena. Y que yo pienso que, yo lo charlaba con mi mujer, ella muchas veces ha tenido que luchar entre su profesión y la hija, entre su profesión y la madre, y pasó con mi madre. Mi madre tuvo que luchar entre su profesión y estar con nosotros. Éramos dos hermanos. ¿Tu papá lo bancaba? No, mi papá trabajaba con ella, porque mi papá era idóneo de farmacia. Tenían un negocio juntos. Y mi mamá era la profesional y mi papá era el regente de la farmacia, era una palabra. Bueno, quiere decir que el trabajo era una excusa para estar pegados, ¿no? Sí. Porque en algún sentido uno se separa por la vocación o por la profesión. Mm. Justo en tu historia, las uniones facilitan un trabajo en común. Sí, en común, sí. Lo que pasa que muchas veces mi mamá tuvo que postergar su profesión por estar con nosotros, porque en ese momento los cánones imponían de que la mujer tenía que estar en la casa. Y en determinado momento mi papá pasó a ser el farmacéutico cuando en realidad no era. Y eso es un conflicto que también yo lo viví interiormente, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que mi mamá fuera la profesional y en definitiva estuviera postergado por la figura masculina. ¿Vos sentís que en esta obra está representado ese conflicto en la mujer de esta obra? Yo pienso que Romy tiene el conflicto de cuando decide independizarse de sus padres, que realmente le explotaban económicamente. Sus padres eran alemanes. Eran alemanes, sí. Cuando ella se va a vivir a París. A París con Alain Delon. Exactamente. Ella trata de sacarse de encima esas obligaciones que tenía para con su familia. Desgraciadamente después no tuvo suerte en su historia con los hombres, porque en definitiva Delon la termina abandonando por carta simplemente. Sí, no muy trágica. Sí. Un abandono total. Y después tiene dos fracasos matrimoniales que continuados, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, yo lo que veo, que es lo que plantea el primer personaje también, que para ocupar un lugar en la sociedad la mujer tenía que casarse bien con alguien que estuviera económicamente. no era un lugar que se lo ganaba la mujer, sino que se lo brindaba el hombre. Es decir, eso aparece en la obra, está planteado. ¿Por qué Elsa tiene que aceptar una relación que no quiere? ¿No es cierto? Digamos que eso es un conflicto femenino muy antiguo y vigente aún. Tenemos esas mismas situaciones en muchísimos casos, en muchas mujeres en el mundo entero. Claro, es más, pasaba. Yo que trabajé con mi mujer muchos años, 40 años en un estudio de abogados, a la gente le costaba reconocer que los dos éramos abogados, ¿no es cierto? Es decir, entonces venían al estudio y preguntaban por mí, cuando en realidad el estudio y la cabeza del estudio éramos los dos, ¿no es cierto? Y es un estigma social con el que la mujer sigue luchando hasta actualmente, ¿no es cierto? Sí, hemos hablado mucho aquí en El Expreso que muchas veces las posibilidades de las mujeres de estar a la par del hombre implica a veces que la mujer se masculinice tanto, porque todavía en nuestra sociedad implica ser muy masculina. Todavía la mujer que está en situación de poder es muy masculina, o tiene que serlo, ya va a suceder. Creemos, porque somos muy esperanzados aquí en El Expreso, vamos hacia el corazón, así que no tenemos eso, otra cosa que esperanza. Y bueno, en algún momento será que la mujer tenga poder siendo mujer, siendo todo lo femenina que puede llegar a ser. Sí, sí. Aparte de eso, inclusive en el personaje de Romy también aparece la sombra del hombre, porque cuando ella se casa para cumplir con los cánones, es decir, no se casa con cualquiera, se casa con un alemán, y está dicho en la obra, es decir, cómo no, un marido alemán. Marido perfecto. Exactamente, y voy a ser una perfecta burguesa, voy a ser, aparte lo dice, voy a ser madre y después mujer, ¿por qué no? Primero mujer y no madre, es decir... Eso es otro rol que a veces a la mujer se le exige. La obligación de ser madres, hay veces que no, una mujer no quiere ser madre, ¿no? El asunto más delicado de lo que vos mostrás, y también incluyo al escritor, al autor, es que hay como... Si el lenguaje quedara corto, el lenguaje, maravilloso lenguaje, un lenguaje teatral, con gestos, escenas, espacio, interpretación. Y sin embargo, hay un tipo de mortificación que gobierna a las mujeres, que el hombre está fuera de eso, no sé si porque tiene una anatomía, o porque tiene una historia, o porque hay un arrastre del yin y el yang, lo blando, lo firme. No sé cuál es el origen, la primera explosión, pero en Elsa Schneider, a través de las tres mujeres que van llevándonos a lo largo de esta obra, una se queda desnuda frente a la angustia inasible de lo femenino. Es como si uno viera a través del sexo de una mujer, para hacia adentro, y lo que está adentro está contado por los hombres, pero nosotras todavía no hemos tenido una palabra. Lo que aparece es el suicidio. Sí, aparece el suicidio como una solución final, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo dramático de la obra. Bueno, y por suerte Elsa Schneider, el tercer personaje, rompe con eso y trata de justamente romper con las estructuras, y eso es lo inteligente de Belbel, de esta obra, porque aparte rompe con la tragedia y rompe con el teatro también, porque el tercer personaje, el tercer monólogo, hay un juego que se llama metateatro, que es romper con la cuarta pared, la protagonista habla al público. Roberto Fajardo. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. los sentidos. También Sabina es uno que sabe cantarle a las mujeres y trata de contagiarse un poco de ese misterio, de ese juego de espejos, de este seguir la sombra de la hermana, así en algún andén desviado de la regular capacidad que tienen algunos de estar en el mundo sin que les cueste tanto, como nos ha pasado a lo largo de generaciones a las mujeres, que para llegar a un poco de agua hay que remar tanto y lidiar con tantas cosas, tantas que se han quedado en el camino, como la señorita Elsa o como Romy Schneider, sin el estruendo de la tragedia o de haber sido una mujer con esa fama y ese camino del arte que da un atuendo de diva a una mujer que tiene las mismas torturas y sufre los reveses que te da el dolor, el amor, la soledad, el abandono. Un poco aquí con nuestro invitado de esta noche, Roberto Fajardo, estamos paseando de manera intensa en su dramaturgia y tratando de desenhebrar su entorno de mujeres que lo aman y que seguramente participan en el armado de sus argumentos y sus preguntas. Este haberse volcado a poner en escena una compleja presentación del eterno femenino en un presente. Nos decías cuando íbamos al corte que el tercer personaje, la tercera mujer que irrumpe en la historia de Elsa Schneider, tiene una cantidad de renovaciones o de innovaciones que yo, que no tengo tanto el lenguaje técnico de la dramaturgia, me encantaría que me expliques lo de la pared. El teatro se habla siempre de la cuarta pared, que es el público, los actores interactúan entre ellos, tienen sus escenas y su tragedia ocurre en el escenario. La cuarta pared está apagada, es donde se sienta el público que mira. El público nunca participa del espectáculo teatral. En el caso de este último personaje ocurre todo lo contrario. Es un personaje que, por empezar, los recibe en el escenario y al final les habla al público y los participa de lo que le está pasando a ella misma arriba del escenario, y les pide que le digan qué es lo que tiene que hacer, porque sabe que tiene que hacer algo, pero nunca está dicho qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado, ese juego de romper la cuarta pared y meterse con el espectador, no en el sentido de que lo está increpando, sino que le está haciendo preguntas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué tengo que hacer con esto que tengo en la mano? Se va creando toda una cosa muy especial, porque aparte, hasta que llega a descubrir qué es lo que tiene que decir, pienso que Belbel ahí, con lo que dice ella, trata de romper con Lacan cuando dice que la mujer no existe. Exactamente. Ella está orgullosa de lo que es y lo dice. Soy Elsa Schneider. Es maravilloso la demanda que hace, porque es una demanda en relación a la demanda. Me parece que está consensuado que a las mujeres se nos puede demandar. Se nos demanda en términos del ejercicio de la maternidad, se nos demanda en no perder lo femenino, se nos demanda en que no dejemos desprotegido al marido porque si no se va con otra. Hay una cantidad de condiciones que se demanda que la mujer las ejerza, para que las aplique, para que no se ponga en peligro o se desestabilice. Lo único que importa, que es que la sociedad cuenta con la mujer que le garantice que las cosas van a seguir funcionando de la misma manera. Sí, sí. Y por otra parte, lo increíble del personaje es no solo lo que dice, sino lo que subyace en lo que no dice. Porque en determinado momento descubre o se le ocurre que tiene que decir algo y no se siente autorizada a decirlo. Por eso se reprime y dice, en vez de hablar, cantá. Es una cosa, es un juego muy interesante, es un personaje muy complejo. La actriz que lo actúa le ha encontrado la profundidad y el fondo a la cosa, porque es muy difícil cabalgar con un personaje que no tiene un discurso directo, ¿no? A mí me parecen las tres muy difíciles como personajes, es decir, las tres mujeres que aparecen. Uh-huh. Hay que estar en la piel de esas mujeres. La variable de que las mujeres tenemos un poco de cada una de esas mujeres. Sí, sí. Que somos un poco Elsa, un poco Romy y un poco esta talentosísima muchacha del final que se presenta como Elsa Schneider. Irrumpir en la realidad más asociada al presente. Cualquiera de las mujeres que están viendo tu obra están participando en porcentajes de esa identificación. De esto que se quiebra tanto en Bebel como lo llevas al teatro, como si fuera una disonancia cognitiva, le diría a Carlos Castaneda. En un momento va en todo ese lenguaje y la representatividad de algo muy trágico que llega a un momento y eso tiene una variación. Es muy interesante para las personas que posiblemente tengan un estado de dolor y que no quieran ir al teatro a ver más dolor, saber que tiene una salida, como una vez hicimos un programa y hablamos de Corre Lola Corre, esta película alemana, en la que hay siempre, las dos primeras opciones eran tragedia, o moría ella, en otra opción moría él, y tiene una salida verdadera que es mágica y que es muy importante que tengamos la opción en el mundo, en la conciencia y en el corazón de que hay una opción salvar de la tragedia. Elsa Schneider, el tercer personaje, rompe con la tragedia. La obra tiene un final feliz. No lo puedo decir, pero se van a ir contentas por empezar. Fuimos muy minuciosos, eso lo hicimos con la colaboración de mi mujer y de mi hija, en la elección de la música. Toda la música que se utiliza es música, son mujeres. Bueno, empezamos con Billie Holiday, que tiene una vida también muy trágica. Fue perseguida. Yo pienso que vivió más tiempo en la cárcel que en libertad, pobre Billy. La siguiente mujer en la canción Ne me quite pas de Jacques Brel. El siguiente tema es un tema de Janis Joplin, que también tuvo un final muy trágico. Y la última canción es Aretha Franklin cantando Freedom. Okay. Como dando el mensaje de que, bueno, se tienen que liberar, chicas. Muy bien. Bueno, cuando se juntaron a cantar las divas, uh-huh, ellas un poco... No te estoy hablando de gente pequeña, te sí, estoy hablando de Celine Dion, sí, de Gloria Estefan. Son gente que, sin embargo, Aretha desembarca en el medio de todas esas mujeres, Carole King. Sí, sí. Y todas quedan arrobadas, uh-huh, por esta fuerza de esta mujer cantando Tú me haces sentir tan especial. Claro. Como una vuelta también alrededor del amor, enalteciendo que el amor, cuando se da del corazón, el hombre y la mujer se combinan de una alquimia mayor, una alquimia de una magia muy superior, y lo que dan a luz siempre son cosas fundantes, uh-huh, inclusive la relación entre las mujeres, que ahí no está muy, no aparece dentro de la historia, aparece de una manera muy complicada la relación de mujeres entre mujeres. En la primera, en la señorita Elsa, la madre como madre entregando a la hija. En la segunda, que Romy tiene, muy complicado también, tiene una muerte trágica a su hijo, y ella tiene una nena de 2 años que no alcanza a sujetarla a la vida, uh-huh, esta mujer. Ciertamente, en su vida, en la vida real, digamos. Sí, sí, sí, y sí, la historia con la madre también es complicada, porque la madre era actriz y trabajaba con ella. Y era amiga del Führer. Entonces, era amiga del Führer. Aparte de eso, la explotaba. Es decir, tanto. Y aparte, la pareja, lo que es el padrastro ella en determinado momento lo dice daddy. Es decir, el daddy en una relación de un hombre grande con una chica como... Es la amante. Exactamente. Es la querida, como decían en la edad nuestra. Esa es la querida, no le decían que... Claro. Era una manera de decir que había una situación ilegal. Bueno, por eso se complica ahí, porque claro, las mujeres que están en la sombra son un estereotipo de una mujer... perdedora. Araña. Por eso no son salvas, ¿no? No, simplemente el tejido del amor materno y el amor de la mujer o quien sea, hermana o hija, también puede rescatar a los seres. Sí, sí. La hijita de Romy sería muy pequeña tal vez, o lo que sea. No importa, pero ella tiene un hijo de 14 años que muere. Que muere de manera trágica. Y la hija que tiene, Sara, que tiene 2 años, de otro marido, que también está separada. Al principio del Expreso escuchamos el texto de una francesa que está contando que es un fin de semana largo y que esta mujer ha tomado una decisión, parece que a ese lugar iba con su hijito también, pero ha tomado una decisión y no ha sido jalada por esta hija de 2 años como para decir, no le voy a hacer esto a esta nena. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque está aprobado aquí, nosotros bueno, en Argentina tenemos casos de... Soledad Silveira, sí, sabemos que su mamá se suicida. Cuando aparece el suicidio en la madre, es complicado para la piba. También hay toda una duda al respecto, ¿no? De la muerte, que sea un suicidio. No, es decir, es un exceso de barbitúricos que produce un paro cardíaco, claro, en definitiva, pero más o menos es lo mismo. Mm. Es decir, ella se pasa la dosis. Pero se pasa la dosis. Aparte que era alcohólica ya antes. Sí, sí, sí, sí. Es decir, en realidad su vida la llevó a hacer todo lo que hizo con los barbitúricos que se usaban en esa época, porque era una manera de sostenerse, porque estaba quebrada. Es decir, el quiebre de la salud se muestra en la obra. Y también, ¿qué hacemos nosotras con nuestras hijas que vienen con están dotadas? Vienen con una dosis de belleza, una dosis de Shirley Temple, de estas niñas prodigios. ¿Qué hacemos nosotras con estas niñas? Nosotras digo como madres, como mamás. ¿Qué hace la sociedad con estas niñas? Porque acá se ha instalado, por ejemplo, esta cuestión de que cada vez son más jóvenes las chicas que ingresan en el universo de las modelos. Se les quita prácticamente la pubertad. Y la sociedad acepta, es condescendiente. Uh-huh. Hay una modalidad tremendamente entregadora en ese punto. Nos dicen, che, ¿cómo esta nena? ¿Por qué no lleva una vida de niña y hace las cosas que tiene que hacer las niñas? No. Consciente en que si tiene un determinado cuerpito y tiene una linda carita, precozmente sea destruida, como sobreadaptada, como le pasó a Romy. Claro. Y eso no se piensa como una explotación del niño. después del trabajo, ¿no? Quieren sacar a los niños, el trabajo a los niños hindúes que hacen unos cigarritos que se llaman biri con una hoja de un árbol, lo que implicaría modificar el trabajo de miles de millones de niños que hacen eso y no se preocupan por lo que es la explotación de la imagen en niñas de 12, 13 años, es muy raro. Sí. El otro día circulaba en la web un sitio donde les contaban a las chicas de 12 o 11 años cómo hacerse aparecer más grandes. Es decir, una cosa espantosa, ¿no es cierto? Es una explotación ya desde que son niñas. Y una cultura de la droga, porque la cocaína tiene ir muy rápido, muy rápido. No estoy hablando de los caminos de los individuos, de las personas, porque no podemos hablar de nadie si no conocemos a esas personas. Pero sí podemos hablar, tu mamá era una especialista, tus viejos. La química de la cocaína responde al sistema que nos está sometiendo todo el tiempo, que es el capitalismo. Uh-huh. La cocaína quiere que vos rindas, que no te conectes con tu ser interior y que produzcas, inclusive produzcas una falsa personalidad que suplante tu personalidad quede reducida a la nada y que el día que vos parás, ese día te morís. Mm-hmm. Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? De cuestiones que están instaladas en este mundo para destruir al sujeto en tanto ser para la libertad. Y este asunto de los sitios web, la vertiginosidad, la forma acelerada de andar y el saltar etapas, porque nosotros cuando éramos jóvenes hablábamos de saltar etapas, cada cosa en su momento. ¿Y por qué nosotros saltamos etapas? ¿Por qué ahora hay que saltar etapas? Porque hay un valor en la velocidad. Hay un valor en que todo vaya rapidísimo y eso no necesariamente tiene que ayudarle al alma para que entienda de qué se trata vivir. Vos te tomás tu tiempo, Nelsa Schneider, porque estas tres mujeres, el uso que le dan al tiempo, aunque es de un tono dramático, muestra que no nos damos cuenta de lo que significa ser criaturas hechas de tiempo. Sí. Las tres mujeres usan el tiempo en la obra. Sí, sí. En las tres hay un tema del tiempo. Aparte de eso, yo pienso que somos una sociedad exitista. Cualquier cosa es justificada con el logro del éxito, ¿no? Cualquiera sea el tema. Y eso nos va limitando la libertad. Si no somos exitosos, no somos libres o no nos sentimos libres. éxitos en los parámetros en que lo cultural o lo social establece que es un éxito. No estamos hablando de logros personales que pueden ser muy maravillosos, sino de cosas corroborables por la sociedad y que son valoradas. Generalmente ser conocido, famoso, rico, obtener, obtener en los valores del consumismo, ¿no? Sí. Pienso que eso no es tema de la obra, pero el tiempo sí aparece, ¿no? Como en el caso de Romy, como el tiempo la va desgastando, ¿no? De esa criatura explotada por sus padres a transformarse en la mujer objeto. Yo quiero hacer hincapié, si me permiten, ¿cómo no?, en las tres chicas que hacen los papeles. ¿Escuchamos? La primera que hace de Elsa es Manny Aro González, la segunda es Vicky Fortuny, y la tercera es Claudia Rocha. La productora ejecutiva es Julieta Fajardo. La verdad que yo estoy muy orgulloso de las cuatro. Son muy buenas profesionales. No imaginé nunca que sentarme ante el espejo en tres versiones de lo femenino iba a desencadenar memorias y acontecimientos. He pensado hasta qué punto hace años que a mí me tortura la idea del suicidio. Caí en Werther, la obra de Goethe, me fui a Madame Bovary, estuve viajando y culminé en una situación con una amiga hace unos años que un día tomó la decisión de volarse el pecho, se voló el corazón. Y todo eso me lo disparó Elsa Schneider, con la perspectiva de la tercera actriz. Claudia Rocha. De Claudia Rocha, en donde no estoy planteando la tragedia, sino que estoy planteando la conciencia. Exacto. Todo esto... Elsa Schneider lo que muestra es que las mujeres hemos dejado atrás muchos fantasmas que hoy no son la energía que circula ni entre nosotras, ni con las hijas, ni con las que vienen, y tampoco, vos sos un ejemplo notable, tampoco con los hombres con los que nos involucramos. Por eso se me ocurrió, para primero darte las gracias por haber venido al Expreso del Corazón, pero también para culminar este viaje con nuestro invitado que está al frente de esta obra, Elsa Schneider, en el Taller del Ángel, de una canción de la hija de Romy Schneider, de Sara, que hoy debe ser una chica de 36, 37 años, y que el amor que su papá le ha dado y el entorno, tal vez, de no sé tanto los pormenores de su biografía, ha hecho un acontecimiento que puede dañar a muchas personas, que se convierta en calcio y que esta chica lo pueda llevar a un episodio de actriz. Yo quiero agradecerte, Roberto, que seres como vos, con tus varones, con tu masculinidad, con tu fuerza, hagan posibles expresiones y formas y favorezcas y guíes también, porque como director habrás guiado perfectamente a estas actrices maravillosas y puedas aportar algo a la comprensión y a el entendimiento de la comunicación entre mujeres. Eso es vital en nuestro tiempo. Nosotros desde el Expreso, con mi hermana del alma, soulmate Irene, estamos todo el tiempo sellando nuestro vínculo, firmando nuestro cheque de afecto puro. Y justo encontré una frase de Aldous Huxley que dice: la verdadera virilidad significa una voluntad fuerte guiada por una conciencia delicada. Que eso es lo que creo que Roberto nos ha... Nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Julián Nassif estuvo en la operación técnica en Palma de Mallorca, Sofía Franco y nuestras hermanas y compañeras del Frente Cósmico por el que nosotras somos capaces de mandarnos por estos túneles de la luz. Carmela Murano. Marina Milano. Mila Marén. Y a Valentina y a todas las hermanas de nuestro Camino de Guerrero del Nahual Castaneda, nuestro abrazo empático. Nos volvemos a encontrar aquí en este espacio que es nuestra casa, FM Boedo, el próximo jueves a las 19. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotras.